CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompaña en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Blanca Rodríguez, que está allí en los controles técnicos. Hoy hablábamos de la muerte del Papa Francisco, de que ayer había sido su última actividad pública en Domingo de Pascua. Y vamos a interiorizarnos un poquito más sobre algunos de los nombres que se manejan para sus sucesores. Yo decía hoy en el informativo de la mañana que se abre lo que es la parte política, el llamado cónclave. Justamente hay una película que está en este momento en cartel, que fue nominada al Oscar, que habla justamente de todos los movimientos políticos que los cardenales realizan para la elección de, en este caso, un nuevo papa. Y ya son algunos de los nombres que se están manejando y sacábamos, hoy lo hablábamos con José Luis fuera de micrófono, hace mucho tiempo que los italianos quieren volver a tener un papa, porque entre el Papa Francisco y Juan Pablo II, que además tuvieron, sobre todo Juan Pablo II tuvo una actividad larga como papa, hace ya muchos años que no hay un papa italiano. Y ahí obviamente se juega el tema de la nacionalidad, pero también está el tema del ala renovadora, que Papa Francisco de alguna manera representaba, y la ala conservadora. Pero además del ala conservadora y el ala renovadora están los moderados, que yo creo que son los que van de alguna manera a inclinar la balanza. Entre los moderados está Sturla, el cardenal Sturla, que es obispo de Montevideo y que tendrá que viajar obviamente a Italia porque está en edad de votar y de ser candidato. Porque para ser candidato y para poder votar tenés que tener menos de 80 años. Eso está definido ya por parte de la propia Iglesia. Entre los candidatos hay dos italianos, un filipino, un austríaco y uno de Nueva Guinea y también de Luxemburgo. Los candidatos más fuertes serían el cardenal Pietro Parolin, italiano, secretario de Estado del Vaticano, una figura clave en la diplomacia vaticana. También está el cardenal Luis Antonio Tagle, de Filipinas, prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, muy cercano a Francisco. El cardenal Matteo Zuppi, otro italiano, presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, asociada con la ala reformista. El cardenal Christopher John, que está en el límite de edad, está por cumplir los 80 años en este 2025, es una figura de respeto, dice la Iglesia. El cardenal Jean-Claude Hollerich, de Luxemburgo, relator del sinodo sobre la sinodalidad, también cercano a la visión del Papa actual, ya le voy a explicar lo que es el sinodo. Y el cardenal Robert Sará, que es de Guinea y que es una de las figuras conservadoras, en contraste con el enfoque de Francisco. Es decir, es uno de los más fuertes del ala conservadora. El representante de Guinea, el cardenal Robert Sará. El sinodo del que hablábamos recién es una asamblea de obispo que busca ampliar lo que es la convocatoria y el instrumento de el concepto de que no todo se elija solo por temas de jerarquía cerrada, sino que haya una apertura a través de escuchar a quienes son, en este caso, fieles de la Iglesia Católica. Se realizó el último entre el 2021 y el año pasado, el 2024, y bueno, ha sido una de las intenciones reformistas que ha llevado adelante el Papa Francisco. Dentro del ala reformista de la Iglesia Católica, los más destacados, según se indica por parte de las informaciones que llegan del Vaticano, son Matteo Zuppi, que es uno de los candidatos italianos, que es muy cercano al Papa y trabaja con comunidades marginales, favorece el diálogo y la mediación, por ejemplo, en Ucrania. Ha sido uno de los que ha trabajado en el panorama internacional para lograr un acuerdo entre Rusia y Ucrania. El cardenal Jean-Claude Hollerich, de Luxemburgo, relator del sinodo abierto a debatir temas tradicionalmente intocables, El cardenal Luis Antonio Tagle, de Filipinas, multicultural con gran sensibilidad social y evangelizadora. El cardenal Blas Kupich, de Estados Unidos, firme defensor de la reforma de Francisco en un país con fuerte resistencia interna. El cardenal Leonardo Steiner, de Brasil, es otro de los reformistas, comprometido con la Amazonia y los pueblos originarios. Y Monseñor Robert McCoy, nombrado cardenal por Francisco, fuerte voz por la inclusión de personas LGTBQ en lo que tiene que ver con las actividades de la Iglesia. Esos son los más reconocidos del ala, digamos, renovadora, que de alguna manera representa a quien falleciera en las primeras horas de hoy, Francisco. Y los más conservadores, las figuras de las alas conservadoras son el cardenal Raymond Burke, de Estados Unidos, muy crítico de la Francisco, ha pedido aclaraciones públicas sobre algunos temas que Francisco ha puesto sobre la mesa. El cardenal Robert Sarac, de Guinea, que dijimos es uno de los candidatos que puede ganar, defensor de la liturgia tradicional y de la Iglesia como bastión moral. El cardenal Gerard Müller, ex prefecto de la Doctrina de la Fe, ha acusado a los sectores sinodales, es decir, a los sectores de Francisco, de ser herejes. El monseñor Antanius Schneider, de Kazajistán, voz ultraconservadora, muy activo en redes y medios de comunicación, este monseñor de Kazajistán. Y el cardenal George Pelly, de Australia, que falleció justamente hace un par de años, pero que es parte de la línea de los conservadores, por lo menos en los escritos. Decíamos, el cardenal Daniel Fernando Sturla, nacido aquí en Montevideo, en Uruguay, es considerado un moderado. ¿Por qué es considerado un moderado el cardenal que representa a Uruguay? Porque tiene pensamientos conservadores, como la fidelidad a la doctrina, sostiene las enseñanzas tradicionales de la Iglesia en temas como el aborto, el matrimonio y la sexualidad. Lo volvió a hacer ayer domingo en Pascua, volvió a hablar en contra de la ley del aborto y también volvió a hablar en contra de la posibilidad de que se avance en un proyecto de ley de eutanasia, Sturla, mostrando esto de la fidelidad a la doctrina. Estilos litúrgicos, mantiene un tono sobrio y respetuoso de las formas litúrgicas, aunque no es un liturgista rígido. Y la disciplina eclesial, valora el orden y la autoridad dentro de la Iglesia, lo que lo aproxima al pensamiento más tradicional. ¿Y qué tiene de renovador Sturla? Bueno, el diálogo con la sociedad uruguaya, ha participado en debates públicos, incluso en espacios laicos, y promueve el diálogo interreligioso. Presencia mediática activa, se muestra accesible, cercano, con el lenguaje claro y hasta humor en entrevistas. Y apertura pastoral, ha impulsado misiones urbanas, nuevas formas de evangelización y una Iglesia más presente en la calle. Esos son tres ítems que lo establecen, en este caso, a Sturla como un moderado, porque establece que tiene lineamientos tanto del ala conservadora como del ala renovadora que llevaba adelante el fallecido Papa Francisco. Yo creo que estos moderados son los que van a inclinar la balanza. Actualmente el cónclave tiene más cardenales reformistas que cardenales conservadores, pero los moderados, reitero, pueden jugar un papel preponderante en lo que es la elección del nuevo Papa y ver cuándo sale de la chimenea humo blanco. A nivel parlamentario se viene, obviamente, a partir de ya terminada la Semana Santa y sobre todo teniendo en cuenta que el presupuesto quinquenal va a tomar, yo digo que a principio de agosto, fines de julio, lo que es la actividad legislativa. Ustedes saben que ese presupuesto quinquenal, como las rendiciones de cuenta, suspende por lo general la actividad que tenga la Cámara que le toca en ese momento comenzar a analizar la temática, que siempre es la Cámara de Diputados, la primera, después la Cámara de Senadores toma ya por octubre la posibilidad de terminar definiendo en noviembre lo que de alguna manera pueden ser cambios. Por lo general siempre hay cambios de lo que el diputado define, pero siempre empieza por la Cámara de Diputados y termina con la de Senado. Recordamos que no hay mayorías en la Cámara de Diputados, así que va a ser bastante importante la negociación que se tenga que llevar adelante. en donde se van a tener que intercambiar cosas que algunos sectores políticos quieran variar de lo que va a ser el informe de economía, que es lo más importante. Todavía tenemos que aprobar la rendición de cuentas del año pasado del gobierno anterior, que es lo primero, pero todos están esperanzados y pensando en lo que es el presupuesto quinquenal. La Universidad de la República, ya hemos hablado de lo que está pidiendo más de unos 300 millones de dólares más de lo que estaba recibiendo actualmente, de 580 a 880 millones de dólares. Bueno, también los organismos públicos, que vienen haciendo críticas sobre la cantidad de personal que tienen, la necesidad de mayor personal. Hasta la propia ministra de Industria, Fernanda Cardona, ha dicho que el Ministerio de Industria, Energía, Minería y Comunicaciones necesita más personal si quiere llevar adelante alguna de las actividades y tareas. Inspección de trabajo, en el Ministerio de Trabajo. Es decir, son muchísimas las oficinas públicas que van a intentar en el ámbito del Poder Judicial. Hemos hablado también con el propio presidente del ABJU el jueves pasado respecto a las necesidades presupuestales y cómo vienen trabajando, lamentablemente sin un diálogo directo con las autoridades de la Suprema Corte de Justicia, que veremos si varía a partir de esta semana, si no van a pedir que el Ministerio de Trabajo convoque a una tripartita. Y del lado de esa situación también, a nivel de los acuerdos y estructuras a nivel legislativo, dentro de la Cámara de Diputados, uno de los temas que surge rápidamente es la posibilidad o no de aprobar el proyecto de ley que presentara Adrián Peña, en principio, vinculado a los ingresos a las intendencias. Se habló mucho porque hizo fecha de fallecimiento del propio senador y bueno, hubo allí promesas de que se iba a retomar la votación y si iba a salir el proyecto como una especie de homenaje. Pero más allá del homenaje, tenemos una elección departamental y municipal muy cercana, en donde sobre todo los intendentes han manifestado que este proyecto los ata de mano y que no les gusta. Del otro lado le dicen que no gusta porque en realidad lo que quieren es seguir ingresando gente a dedo, que es parte, manifiestan ellos, de la política a nivel sobre todo del interior, pero también obviamente no podemos hablar que no sea de todo el país, pero en el interior ha traído complejidades, por ejemplo en el departamento de Artigas, pero en otros departamentos con menos situaciones denuncias que hay también en otras intendencias como la de Soriano, bueno, situaciones que se han vivido en los últimos días y en las últimas semanas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Parecía que iba a haber un acuerdo, lo habíamos hablado con el diputado Galo hace un par de 2 meses atrás, y había como que la intención de que finalmente el Frente Amplio acompañara el proyecto de Peña y saliera con los votos que saliera, mientras no existieran modificaciones. Eso nos había dicho el diputado Luis Galo de Asamblea Uruguay. Después nos encontramos con que la semana previa, la semana de turismo, hace 2 semanas, el Frente Amplio presenta un proyecto en relación al tema de las intendencias. Cuando habían dicho que iban a acompañar el de Peña si no aparecían modificaciones, no solo que hubo modificaciones, sino que el Frente Amplio presentó un proyecto nuevo. Entonces no sabemos qué pasó en esa interna de Frente Amplio que terminó pariendo ese proyecto, que generó enojos de Cabildo Abierto a través del diputado Álvaro Perrón, integrante de la Comisión de Constitución y Legislación, que ustedes escucharon a Fernando Amado responderle de que en realidad la idea es sí aprobarlo, pero no tan rápido. Pero ahora, en la jornada de hoy, y hoy lo publica también La Diaria, hay declaraciones de diputados del Partido Colorado que se ciñen también a la propuesta de Cabildo, que hay que aprobar esto ahora y que hay que aprobar el proyecto de Peña, que estudiar un nuevo proyecto de Frente Amplio llevaría unos 6 meses más y no era lo que se había acordado. Del otro lado, ¿qué dice Fernando Amado, que es el presidente de la Comisión de Constitución y Legislación y Código, donde está este proyecto? Que la idea es buscar un mayor apoyo político, que los blancos también acompañen, y que de esa forma entonces él cree que no hay que apurarse y que hay que discutirlo más tiempo. El tema es que si los blancos y los frenteamplistas quieren más tiempo, los colorados y los cabildantes no pueden apurarlo, no tienen los votos necesarios para apurarlo. Entonces se podría terminar de alguna manera trancando el proyecto, porque en la medida que los del Frente Amplio no den o no acuerden con los colorados, se rompería entonces lo que había sido en principio aquello de que de forma conjunta iban a sacar adelante el proyecto de Peña. Insisto, me pareció muy raro lo que nos decía Fernando Amado de que hayan presentado un proyecto nuevo cuando hace un mes y medio atrás yo había hablado con el diputado Galo y nos había dicho, y ustedes lo habían escuchado acá, el diputado del Frente Amplio, que la idea de la bancada del Frente Amplio era votar el proyecto de Peña si no existían modificaciones. Y ellos no solamente hicieron modificaciones, sino que hicieron un proyecto nuevo. Algo pasó ahí. Vamos a escuchar lo que decía Amado. La equidad en la inclusión de las cuotas que prevén la ley en cada ingreso a la función pública, etcétera, etcétera. No solo eso, sino también el hecho de que al final de cada periodo de gobierno departamental, en los últimos 12 meses, no puedan ingresar funcionarios nuevos. El legislador Salvini decía que se podría llegar a aprobar antes de las próximas elecciones departamentales. ¿Qué plazos prevén y qué tan viable es esto? Yo creo que hay que tratar de incluir a todas las más amplias bancadas posibles. O sea, si podemos aprobarlo por unanimidad, sería muy bueno, no por el resultado solo concreto, sino por el mensaje, ¿no? Es decir, es necesario que la política dé mensajes claros en este sentido y sería muy bueno que todo el sistema político de alguna manera dé este mensaje de la necesaria profesionalización de la función pública, transparencia, y para eso a veces el tiempo, ¿no? Precisa de un poco más de trabajo, ¿no? Entonces, en ese sentido yo creo que hay voluntad política, hay mayorías que por suerte nos dan la esperanza de que este proyecto se cristalice prontamente. Creo que también hay que aspirar al mayor respaldo político y para eso creo que no hay que correr atrás de una fecha concreta, sino de darle los plazos a las demás bancadas que todavía o no tienen postura, o todavía no han tenido conocimiento del proyecto, o tienen que reunirse para tomar postura, bueno, dar ese espacio para que, ojalá, acompañe el proyecto. En cuanto a eso, ¿cómo se va a trabajar con las bancadas, teniendo en cuenta que hay otro proyecto en el radar? La idea es presentar los dos, que se consigan todos los apoyos para el del Frente Amplio. Los proyectos están presentados ya, ¿no? Es decir, está presentado el proyecto original de Adrián Peña por parte de legisladores del Partido Colorado. Nosotros presentamos en el día de ayer el proyecto del Frente Amplio. Tenemos ya lo hemos conversado formal e informal. No sé qué tan formal e informalmente se ha conversado, porque ahorita los colorados ahora dicen que no aceptarían esta situación, que la idea era aprobar el proyecto de Peña, que creo que quedó con un solo artículo, además, después de la negociación que se había llevado adelante para ser aprobado en la Cámara de Diputados y en el Senado, y bueno, finalmente se aprobó solamente en una Cámara. Y la intención es que no se discuta un nuevo proyecto, en este caso de Frente Amplio. Dicen los colorados que eso llevaría 6 meses, por lo menos, de debate, y bueno, no se estaría dando la señal que se quiere, y habrá que ver que si se rompe o no se rompe ese acuerdo entre Frente Amplio y los colorados. Los Frente Amplistas dicen que quieren sumar a los blancos a la votación y que por eso buscarían un mayor acuerdo y, en este caso, un mayor tiempo para poder llevar adelante esa negociación. Otro de los temas que en este caso tiene que ver con la situación planteada a nivel de la Cámara de Senadores es modificaciones a la Ley de Urgente Consideración, por ejemplo, en torno al tema de los topes para la realización de actividades vinculadas a el área económica y financiera, ¿no? Los que son los procedimientos de manejo de dinero, que en este momento estamos en un techo superior a los $100,000 sin que salten alarmas, cuando antes las alarmas saltaban a los $50,000, $20,000. Bueno, la idea de Frente Amplio es volver ese tope alrededor de los $20,000 vinculados a la ley de la bancarización o inclusión financiera, como le llamaba el Frente Amplio. Mientras que quienes están en la coalición republicana manifiestan que no, que es un techo muy bajo ese, que no va en el contexto de lo que definió la ley de urgente consideración, la LUC, que fue refrendada después también por la población, por voto directo. ¿Qué es lo que podría pasar? Que exista una negociación para que no sean los 100,000 y pico de dólares que son ahora, pero que tampoco sean 20.000. Buscar un camino del medio, hoy decíamos en el informativo de la mañana, 50.000, $75.000 para que la SENACLAF actúe. Lo que sí se considera es que se ha actuado muy poco en actividades de la Secretaría Nacional de Lavados de Activos o contra lavados de activos y contra el financiamiento al terrorismo, que no son muchos los casos que aparecen en comparación a los casos que sí se descubren de temas de narcotráfico, no aparecen muchos casos de lavado de activos, y se cree que de alguna manera se está escapando al ojo del Estado por tener techos tan arriba algunas actividades económicas y financieras que serían revisables por lo menos. El senador Daniel Cayani, que es el coordinador de la bancada de Frente Amplio, habló de este tema y decía: preguntaba el compañero periodista Maya, nosotros lo que planteamos es que en estos últimos 5 años la política de seguridad se ha visto por lo menos deteriorada, ¿no? Y que en realidad lo que ha aumentado ha sido la violencia en nuestro país. De hecho, los indicadores que tenemos arriba de la mesa demuestran que en realidad ha aumentado la cantidad de homicidios en nuestro país, ha aumentado la cantidad de hechos violentos en nuestro país, ha aumentado la cantidad de denuncias de violencia doméstica y ha aumentado sin duda la situación de precarización de muchos sectores de la vida de nuestra ciudadanía, y entre ellos también se ha generado algunas situaciones complejas de confianza en la seguridad pública de nuestro país. Y creo que ese es el punto de partida que tenemos hoy. Hay un ministerio, un ministro y una subsecretaria con un equipo de trabajo que están trabajando, como bien decía el diputado Tucci, de manera muy profesional. Han resuelto en las últimas horas casos importantes, pero creo que también el Parlamento Nacional ha tomado por lo menos algunas iniciativas que también es importante por lo menos compartirlas con ustedes. Entre ellos, nosotros planteamos, así como bien planteaba el diputado Tucci acerca del cambio de estatus del Uruguay en materia de tránsito y acopio de drogas, y sobre todo la problemática que eso aqueja a los temas de seguridad del Uruguay, es que el Parlamento Nacional también pueda constituir una comisión bicameral sobre el tema lavado de activos, crimen organizado y narcotráfico, porque son temas que lamentablemente en los últimos años hemos retrocedido y hay algunos indicadores que nos preocupan, entre ellos que el último año han habido alguna serie de procesamientos por el tema narcotráfico, casi 4.000 creo que en el año pasado, y solo 4 personas fueron condenadas por el tema lavado activo, y todos sabemos que quien trabaja en nada más ni nada menos que en estos negocios ilícitos no lo hace por un tema de filantropía, sino que lo hace por un tema de negocios. Y es raro, pues medio poco claro, que no se pueda, al mismo tiempo que se castiga a algunas personas, seguir la ruta del dinero. Para eso necesitamos una serie de agencias importantes, fortalecer algunas instituciones que ya existen. Y en ese sentido, parte del trabajo que va a hacer esta comisión, que es una comisión multipartidaria, que van a estar integrada por senadores y diputados, justamente la idea es trabajar con las autoridades, con las propias SENACLAF, la Junta de Transparencia y Ética Pública, la propia Fiscalía de la Nación, la propia Suprema Corte de Justicia, la Policía Nacional, el Ministerio de Interior, justamente para hacer un seguimiento y para también trabajar y preparar lo que va a ser nada más ni nada menos que la discusión del presupuesto quinquenal, porque seguramente ahí también vamos a tener que fortalecer algunos organismos, y es importante que exista una mirada común entre los partidos políticos justamente para también construir iniciativas en ese sentido. El coordinador de la bancada de diputados de Frente Amplio es el herrerista Juan Martín Rodríguez. Estuvo hablando sobre todo lo que determinó la salida de Cairo del Ministerio de Vivienda. Consideró que finalmente el presidente de la República, Yamandú Orsi, tomó la determinación que debía tomar. Él dijo: si tiene 4 patas, mueve la cola y ladra, es un perro. Acá, en este caso, no hubo una renuncia de Cecilia Cairo. Acá lo que hubo fue un pedido del presidente de la República de que se alejara del cargo. Si no, Cairo hubiera renunciado el propio día martes, cuando hizo la conferencia y dijo que no renunciaba. Eso era lo que manifestaba Juan Martín Rodríguez, quien defendió lo que fue la postura del Partido Nacional. Dijo: a diferencia de otros sectores políticos, entre ellos el Partido Colorado, nosotros no anunciamos interpelaciones ni nombramos a quién podía interpelar, porque sabíamos que si Orsi tomaba la determinación que iba a tomar, no, todo esto caía en saco roto. Entonces, no era una cuestión de apurarnos a definir acciones legislativas que están allí sobre la mesa como herramientas, pero que uno tiene que también tener conciencia de lo que es, tanto desde el gobierno como desde la oposición, las acciones políticas que se deben llevar adelante. Y bueno, nosotros le decíamos, el tiempo le terminó dando la razón a ustedes, sí, dice en este caso Juan Martín Rodríguez, la actuación que tuvo el Partido Nacional desde el principio fue la correcta. Escuchamos al diputado y coordinador de la bancada del Partido Blanco, Juan Martín Rodríguez. Si algo no es esto, es una renuncia. Hay un dicho popular que dice que si tiene cuatro patas, ladra y mueve la cola, es perro. Bueno, a ver, acá lo que hubo fue, de parte del presidente de la República, una decisión de decirle basta a la señora Caído al frente del Ministerio de Vivienda. Formalmente podrá haber presentado una nota renunciando a su cargo. Si hubiese querido hacer eso, lo hubiese hecho el mismo martes, a lo sumo el miércoles de mañana. Acá hubo una decisión política del presidente de la República de no mantenerla en su lugar. Y está correcto, y la verdad, saludamos y reconocemos al presidente Yamandú Orsi por la decisión que tomó. Esperábamos que fuese tal vez más rápida la decisión. Bueno, se tomó unos días, la meditó. Yo creo que le hizo un daño a su partido, le hizo un daño al gobierno, a la institucionalidad, porque todos teníamos la impresión que tarde o temprano esto iba a ser el final. Dicho esto, bueno, ahora la ex ministra Caído volverá a la Cámara de Diputados, tendrá que ocupar una banca en el nombre del Frente Amplio, del MPP, volverá en principio a la Comisión de Hacienda, por paradójico que parezca. El diputado que la sustituyó es el actual presidente de la Comisión de Hacienda, por lo tanto vuelve a la Comisión de Hacienda, habrá que ver si permanece en esa comisión o va a otra, y si permanece con esa, en el caso de permanecer en Hacienda, permanece con la presidencia. Bueno, esos serán resoluciones en las próximas semanas, en los primeros días de mayo, que el Parlamento deberá adoptar. Uh-huh. En principio, para nosotros el tema está cerrado, para volver a enfocarnos a los problemas de los uruguayos y no a los problemas de sus gobernantes. Eso es el eje central. Cuando había muchas actividades legislativas planteando la posibilidad de una interpelación desde otras filas políticas, desde el Partido Nacional siempre se manejó el tema de la cautela porque esperaban la respuesta de Orsi. ¿Cree que de alguna manera el tiempo les dio la razón? Efectivamente. Mire, yo hablo en nombre de mi partido, pero hablo particularmente en este tema a título estrictamente personal, porque fue la actitud que mantuvimos desde el primer día, el mismo martes, aguardar lo que tenía para decir el presidente de la República. Uno de los temas que se ha puesto también en la campaña, además del tema de los residuos, es el tema de, bueno, esa ayuda que desde el ámbito municipal se quiere dar al Ministerio del Interior para controlar el tema de la convivencia y la inseguridad, y sobre todo el tema de la gente en situación de calle. El intendente o el candidato intendente por el Partido Nacional, Martín Lema, va a mantener una reunión este jueves con el Ministro del Interior, Negro, para justamente hablar sobre esta problemática. Y ha manifestado que va a utilizar a rajatabla la ley de faltas para sacar a la gente en situación de calle. Hay que destacar que el gobierno también del propio Lema en la administración pasada estableció dos proyectos. Uno de la internación de personas en situación de calle que hacen abuso de sustancias, que sean un peligro para ellos o para terceras, que es obligatorio, que no es necesaria una voluntad. Y la otra es la de voluntad anticipada, que es el proyecto de Madre de Cerro, y ni siquiera lo reglamentaron, que podrían ser herramientas que se podrían utilizar hoy en día. Parece raro esa fortaleza o esa firmeza de Lema en este tema, cuando otras herramientas que también podrían haber sido de utilidad, su propio gobierno, el de la calle Pau, en la administración pasada, ni siquiera las reglamentó, pese a que fueron sacadas con los votos de la coalición republicana y con el voto contrario de Frente Amplio. Mario Vergara habló también de este tema, el senador de Frente Amplio y candidato intendente de la coalición progresista. En este caso, Vergara dice que la ley de falta hay que utilizarla, porque no se puede, en este caso, no hacerlo, pero que hay que también tener una mirada social sobre la gente en situación de calle. ¿Escuchamos lo que decía Vergara? No, yo creo que el más complejo de resolver es el de la limpieza y la gestión de residuos, porque involucra a todos y todas involucra a la ciudad. Tenemos que mejorar y cambiar con movilidad que con el tema de la gestión de residuos. ¿Dándole participación a empresas privadas en lo que tiene que ver con la limpieza? Ya hay empresas privadas que operan en el rubro de la limpieza. Y de, ¿no? Sí, ya hay. En el terreno de la recolección, de limpieza, de barrido, tanto empresas privadas como organizaciones sociales, y nosotros tenemos que tener sobre en el menú de opciones todas esas posibilidades, porque lo que importa es hacer un mejor servicio y tener un Montevideo más limpio. No es nuestro talante el de ir a la privatización y a la tercerización como herramienta, no es nuestro talante, pero reitero, ya hay un montón de actividades y zonas de la ciudad donde participan empresas y organizaciones sociales, y eso tiene que ser parte del menú de herramientas que deba tener la Intendencia de Montevideo. ¿Qué le parece la aplicación de ley de faltas para personas en situación de calle en Canelones? Se está llevando a cabo un plan piloto y Lema dijo que si es intendente lo va a aplicar acá en Montevideo. La ley de faltas es una ley que hay que hacer cumplir, eso sin duda, ¿verdad? Pero también creo que ir por la vía de la ley de faltas como una pseudo-solución a la problemática de la gente que tristemente tiene que vivir en situación de calle es tener una visión muy corta de la problemática. Nos vamos, Blanca Rodríguez en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho, pausa y sigue Mañanas de Radio. Hasta luego.